Hola, bienvenidos a una nueva edición de este programa Guadiana de Bienvenidos al Paraíso. Una, podríamos decir, nueva temporada que no sabemos cómo seguiremos. Pero el caso es que hoy nos apetecía volver a saludaros, volvemos a estar aquí y vamos a hacer un repaso, pues, por discos que se quedaron olvidados después de que este programa se interrumpiera bruscamente a principios de este 2019. Como es habitual, un saludo de Carlos de la Fuente. Bienvenidos al Paraíso. Y para abrir las puertas, nada mejor que recuperar a Stix Hackett, este músico que se ha convertido en un clásico ya de los grandes, que nunca defrauda, como su último disco, A The Edge of Life, que quizás no es tan brillante como algunos anteriores, pero mantiene y posee algunas joyas, como el tema que vamos a escuchar, The Golden Wings. With no Pues después de empezar brillantemente con Steve Hackett, vamos a continuar con una banda clásica también, unos italianos dentro de la trilogía sagrada, como son Banco del Mutuo Soccorso, que cuando no esperábamos ya nada de ellos, después de haber perdido pues a dos de sus máximos representantes, pues han sacado un nuevo trabajo titulado Transiberiana, que posiblemente diste un trecho de sus mejores trabajos, pero que sí es bastante digno y que si se le da una oportunidad crece dejando un pozo bastante interesante. Vas a escuchar el tema La Dicenza del Treno. Thank you. è come nell'Ade, tra le nebbie del nulla, c'è un bianco dolore eterno, fatto di assenze e non ritorni. Dove tutto si scompone in impalpabile assenza di coppie e di sogni vissuti all'alba. E mentre siamo inermi davanti alla luce dell'attesa, soli e trafitti dai raggi del sole, de su muy lejos de su sonido habitual, pero sin duda un disco más que digno para la etapa de la vida de Banco, incluso un disco que si se le da tiempo y se le deja madurar, crece en la escucha y se puede apreciar en su justo medida. Y antes hablábamos de la trilogía italiana, evidentemente está Banco, está Primera Fiorina de Marconi, que también sacó disco pues en el año pasado, quizá un disco un poco más comercial y un poco más discreto. Para mí la tercera pata de esa trilogía italiana, Le Orme, pues también ha sacado un disco titulado Sulle ali di un sogno. Ya en estos Le Orme solo queda el batería, Mike Rossi, y lo que se dedica últimamente es a repasar su legado musical e interpretarlo de varias formas. Lo que ha hecho en este Sulle ali di un sogno es interpretarlo de forma orquestal. Vamos a escuchar como ejemplo el tema La Vía de la Seta. Uomo solo fino a sera nel cammino mangio polvere sotto stelle che già sanno verità, le risposte di un'antica civiltà. Con il passo mio, una forte energia sentirò che mi spinge. Attimi che diventano qui secoli, una terra disperata ormai, cerca verità nel suo cammino. Attimi la speranza di altri meriti, terra che ritornerà con la civiltà nell'armonia più vera. Ahí teníamos esta nueva versión de Leorme, evidentemente muy distinta a lo que fueron y significaron, y quizás pues un poco triste, aunque el disco sea bueno, un poco triste pues descubrir a Leorme de esta forma, aunque ya digo que el disco en sí está bien, pero quizás lo que representa y la esencia es lo que se ha perdido. Bueno, y vamos a seguir y vamos a hacer trampas, porque es una novedad del año 77. Y es que Tangerine Dream, sin su líder, sin su alma mater, sin su guía de todos los años, sin Edgar Froese, que falleció ya hace unos años, sigue existiendo, sigue publicando y de hecho tiene una actualidad intensa. Este año ha sacado una caja recopilatoria, ha sacado discos con su nueva formación y tenemos también los Official Bottle Series, que llega el número 3. Y en el cual pues nos encontramos, entre otras cosas, un concierto en el Foro Auditorio de Detroit del año 77, en concreto del 31 de marzo. Magnífico concierto que se abre con el tema Cherokee Lane. Y desgraciadamente, estos Tangerine Dream, pero sí los Tangerine Dream que sobreviven ahora, estarán por Madrid dentro de no mucho tiempo, a principios de noviembre. Con lo cual, pues será una ocasión, a principios de noviembre, no, a principios de octubre, con lo que será una ocasión de hacer justicia a esta banda, aunque hay que superar el trauma de que sea una banda apócrifa donde ya no queda nadie, ni de sus fundadores, ni de los que hicieron famosas, sino los músicos que heredaron la banda con la muerte de Edgar Froese y que la acompañaron en sus últimas creaciones. Bueno, vamos a volver al presente, vamos a volver a la actualidad. Lo vamos a hacer con el último disco de Big Big Train, esta banda brillante, triunfadora, de los Prog Music Awards, los premios que da la revista inglesa Prog. Hace poquito lo han mostrado como la banda, o la mejor banda del año. Su último disco, Grand Tour, quizás no es el grandísimo disco de la banda, ya que había dejado ya anteriormente grandes, grandes discos, pero no desmerece este título, ni la banda, ni el disco. Vamos a escuchar el tema Voyager. Out under the open skies, see how far. of the sun, flying further on. 50 moons and 4 worlds, sketches made in fading light. 10 miles a second out there in the space. Bye. phantoms down. Silent and strong, covert the wrong. See what can be como ya hacíamos en temporadas anteriores, con esta sintonía de Génesis nos metemos en la primera sesión fija del programa, como son mis temas del recuerdo, esas canciones con las que descubrí el progresivo y ahondé en el progresivo, pues ya hace mucho tiempo, hace mucho, mucho tiempo. El caso es que vamos a recuperar a los Renaissance, esta formación que el sello Esoteric está reeditando sus trabajos y lo está haciendo con bonus track y con discos adicionales con conciertos en directo, lo cual es una maravilla, aunque lo encarece. Pero bueno, eso para el fan siempre es una bendición, no el que lo encarezca, sino que los discos sigan reeditándose. Muchos descatalogados vuelven así ser posibles de conseguir, y si vienen con bonus track y con material adicional, pues la lacra es el precio en algunos casos, pero bueno, la ventaja que tenemos. Uno de los discos reeditados es el Novela. Nos vamos a quedar con el tema que lo abre, una maravilla, titulado Can You Hear Me, y esto va dedicado a si alguien por casualidad me estuviera escuchando. Oh, evening people see the day, a silhouette on every face, the shadow on their eyes. Take my place within the crowd, we walk the dusty streets around, encompassing our lives. Put it down to city times, so if I understood, passing by so casually, I'd reach you if I could. Can you hear me? Can you hear me? Fly like a song, fly while you're singing a song. Without you is a bird without winging. Some city flies leave in the morning, city night, and without warning, can you hear me call? Can you hear me call? ourselves above the noise. The music holds its own. I recognize the place I'd known. I turned to find it carved in the spirit smile. Bueno, pues si podéis oírme, y es que señal de que me estáis sintonizando, es algo sorprendente. Así que vamos a seguir y vamos a hacer con Björn Ries, el guitarrista de Airbag, que, bueno, compagina su carrera con el de la banda, su carrera en solitario, aunque últimamente le está dando más fuerza a su carrera en solitario. Esperemos que Airbag vuelva y vuelva de forma sorprendente con un magnífico disco. De momento nos tenemos que conformar, cosa que no es mala, sus discos en solitario. El último se llama A Story's Coming. Quizás es un pasito atrás, pero pequeñito. Sigue siendo una delicia con esos ramalazos y esas referencias gilmourianas a sus guitarras, aunque poco a poco va cogiendo su propia estela y su propio sonido. Vamos a escuchar el extenso tema Store Watch. There's a storm coming. I can see it miles ahead. As I feel the cold wind, the rain wash over me. Y después de estos aires, oscuros de Björn Ries, nos vamos a ir a la cuna del progresivo oscuro, como son los noruegos Hjorth, esta banda que poco a poco se van haciendo un nombre, una reputación, e incluso está consiguiendo que haya gente que los conozca. Su último trabajo se llama Nad Fjolén, que cualquiera sabe lo que significa en noruego. He oído por ahí que violín nocturno, y a saber si es verdad. Y el caso que de este disco vamos a escuchar el tema Til Varen. Esto es lo nuevo de Hjorth. Thank you. Thank you. Y llegamos a la segunda y a la última sección fija, la que nos sirve de despedida, que es nuestra suite de los 70. Y hoy vamos a recuperar a los Henry Cow, su segundo trabajo en el año 75, titulado In Phrase or Learning, uno de esos famosos discos por ser la portada un calcetín. Y vamos a escuchar la suite Living in the Heart of the Beast. Con esto me despido, ya sabéis, os quedáis en el paraíso. I would strike against it, but the rule displaces. There I burn my own light fuel flares, torn out of funk and mystery, of marching together, united with heroes. We were the rage, the and I was given a different name. describing his head, his twisted into the to serve you all our bloody lives, laboring tongues.